Estamos repasando en estos días previos a la Feria y Fiestas 2025 todo ese cartel de eventos, todo ese programa de actividades que, pues desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique y también desde algunos colectivos, como por ejemplo, ¿no?, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, esas tardes de novena, que continúan esta misma tarde-noche con la representación de esa obra teatral, El Retablillo de Don Cristóbal, están copando, ¿no?, el día a día de nuestro septiembre, ya introducidos en este noveno mes de septiembre. Ayer hablábamos de la feria en clave de seguridad ciudadana y de movilidad. Hoy lo hacemos en clave de cultura y para ello vamos a saludar al otro lado del teléfono a la concejala, a la mayor responsable, ¿no?, municipal de este área en el Ayuntamiento de Ubrique, a Patricia Caro. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, que hablabas del Retablillo de Don Cristóbal y era una de las actividades propuestas en esa velada cultural. La representación ya fue ese miércoles de velada cultural, en este caso en el jardín. Una velada cultural que un año más, Patri, pues da ese pasito adelante, sigue creciendo y sobre todo sigue afianzándose, ¿no?, en nuestro agosto cultural de Ubrique. Sí, y yo, si me lo permite, me gustaría comenzar, ¿no?, esta entrevista dando las gracias al pueblo, a nuestros vecinos, por esa magnífica respuesta, ¿no? Esa, no solo la entrega de los artistas, sino también gracias al trabajo del equipo técnico, junto a todos ellos, el público y todo, pues hicieron posible esta segunda velada cultural, ¿no? Así que gracias de corazón a todos por haber formado parte en esta velada y bueno, decirle que seguiremos trabajando con mucha ilusión para que pueda seguir acercando, fomentando, ¿no?, el arte y la cultura a todos nuestros vecinos y disfrutando, ¿no?, de esa tarde noche de verano. Lo cierto es que el grueso llega ahora en septiembre, pero vosotros desde la Delegación de Cultura prácticamente desde julio no habéis parado, ¿no?, con esta organización de la velada cultural y ahora pues con todo lo que viene, bueno, sin olvidar los certámenes de pintura, ese certamen nacional de pintura y este sábado que vamos a tener uno de los días grandes, ¿no?, de la cultura de Ubrique, una nueva edición del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos. Pues sí, este sábado 6 de septiembre, pues quiero que todos nuestros vecinos, ¿no?, nos acompañen, quiero invitarle pues a eso, a uno de los actos, digamos, más importantes o atractivos que tenemos en el calendario cultural, ¿no?, de nuestro pueblo. Es la edición 14ª del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos y bueno, ya sabemos que este evento pictórico cuenta con una importante participación de pintores que vienen de diversos municipios de la geografía, no solo andaluza, sino también nacional, y que solemos recibir también muchísima participación y afluencia de público de pueblos vecinos. Así que nada, que les invito a que nos acompañen a pasar un día todo de arte en esa jornada. Y si quieres te puedo repasar un poco las bases del concurso. Vamos a recordarlas, claro que sí. Vale, pues pueden participar aficionados y profesionales, amantes a la pintura. La inscripción es gratuita, será desde las 8:30 el sellado del lienzo hasta las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Ubrique. La temática pues tiene que ser elegir una zona de nuestro casco histórico y deben pues eso, de captar la luz del día, no sé, el ambiente, esos rincones, la belleza, digamos, de nuestro casco histórico. Pueden entregar solo una obra, habrá que hacerlo de 4 a 5 de la tarde. Se vuelve este año a traer a la plaza del Ayuntamiento lo que es la entrega y exposición de todas las obras que van a participar. Sobre las 5 de la tarde tendremos también un grupito de jazz amenizando un poco, digamos, la velada mientras que el jurado falla. Y también hay mantenemos las dos novedades del año pasado, ¿no? El premio especial del público, que se consistía en que el público puede votar por QR que habrá en distintos puntos de la plaza del Ayuntamiento, pues pueden votar esa obra que más les ha gustado, ¿no? Que a veces pues el público coincide o no con el fallo del jurado. Y volvemos también a tener una distinción infantil hasta los 12 años y una distinción juvenil hasta los 16 años para que nuestros jóvenes pues también puedan participar. Y bueno, decir que todas las obras que sean premiadas pues estarán expuestas durante todo el mes de septiembre en el San Juan de Letrán. Que este año tenemos 16 patrocinadores, y nada, agradecerles a ellos también su participación, su colaboración, porque son parte muy importante en este concurso. Vamos por parte, si te parece, decías que íbamos a tener una actuación de jazz, y creo recordar que viene por parte de la Fundación Provincial de Cultura, de Planeamos, Anita Franklin, y no sé, el año pasado ya también incluía esa novedad que creo recordar con la actuación de Lisanda. ¿Va a ser un poco esa dinámica, la misma dinámica, una vez que estén expuestas allí las obras en la plaza del ayuntamiento, se va a proceder al concierto ahí en la misma plaza? Sí, la idea es que, a ver, todos los vecinos, todas las personas, el público que asista a esta jornada, pues que estén, digamos, a gusto, entretenida, y que haya, pues eso, una musiquita de fondo, que durante todo el día también va a haber una pequeña música para allí en la plaza, pero este pequeño concierto, pues eso, mientras que el jurado está deliberando y fallando, que intentaremos que no se alargue como todos los años, que al final nos coge tarde, pero sí, se iniciaba el año pasado y se quiere mantener este año. Y luego esa novedad en cuanto a lo que el concurso puramente se refiere, ¿no? Esas novedades con el premio especial del público y esas distinciones infantil y juvenil, unas iniciativas, sobre todo en el caso del premio especial del público, que llegó a tener una participación, creo recordar, muy numerosa, Patri. Sí, fue algo que caló hondo el año pasado, que gustó. De hecho, el público votó a Manuel Benítez, nuestro pintor ubriqueño, y Manolo Sartaba también con él, creo, si no me equivoco, tercero, ¿verdad? En el Pintura Rápida. Así que, mira, por una vez coincidía jurado y público. Así que sí, como gustó, pues todas las iniciativas, digamos, todo se prueba y todo es por acercar y por mejorar. Y si tienen aceptación, hay que seguir luchando por ellas. Claro, eso era lo que te iba a comentar, que al final coincidió más o menos, ¿no? El fallo del jurado con ese veredicto del público, que hay veces, pues, que mira, que bajo la ignorancia, ¿no? Con menos conocimientos dentro del mundo del arte y de la cultura, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, puede llenarte, puede entrarte por el ojo un cuadro más, otro menos, que a lo mejor luego, pues, técnicamente está mejor o peor ejecutado, pero en este caso fue curioso porque, bueno, pues coincidió con ese tercer premio, pero que no tiene nada que ver, que lo mismo este año, pues el público decide de otorgarle el premio especial del público a una persona, a una obra que no es premiada por el jurado, que puede pasar, pero sobre todo hacer hincapié en eso, ¿no? En la alta participación que hubo, Patri. Sí, hubo gran participación. Desde aquí también agradecerle a nuestros vecinos, a todos los que estuvieron y participaron, y como no, animarle, ¿no?, a un año más a que acudan y participen. Pero sí, es verdad, tuvo gran aceptación y como has dicho, es que a veces yo creo que si fuera artista y soy pintor y digo, bueno, no, el jurado no me ha elegido, pero al público le he gustado. Quiero decir que te vas con esa sensación también de decir, bueno, tú sabes, el jurado a veces son muy técnico, pero el público también, aunque no seamos tan técnicos, catedráticos o algo, sabemos lo que nos gusta o no nos gusta, y creo que también te vas con esa sensación de decir al público, mi obra ha gustado. Claro que sí. 16 premios, como decías, una cantidad total, una bolsa total de premios de 9.750, que es un importante reclamo, pero no el único, ¿no? Ya sabemos de la solera con la que cuenta este concurso y de esos pintores, ¿no? Algunos de primer nivel autonómico y nacional que tienen marcada su fecha en rojo en el calendario, y eso es una suerte que tenemos, que bueno, pues durante la mañana, durante el día, te puedas acercar con ellos, charlar, conversar, que siempre están abiertos un poco a eso, ¿no?, mientras realizan su obra. Pues sí, no es solamente una jornada para ellos, sino creo que todos disfrutamos, porque todos vemos de ese lienzo en blanco cómo poquito a poco se va transformando en obra de arte, y luego esos pintores, como tú dices, de nivel que vienen y que te hablan, que tú puedes conversar con ellos y te pueden ir explicando su obra o por qué la han elegido y ver el resultado, ¿no? Que no es siempre lo que empieza, sino cómo termina, ¿no? Y sí, vamos, desde aquí de verdad, pedirle a nuestros vecinos que nos acompañen, que están todos invitados y que tiene que ser un día inolvidable. Muchas veces ocurre que te acercas a un cuadro por la mañana que lo está empezando y luego por la tarde lo ves en la plaza del ayuntamiento expuesto y dices, pero si esto no tiene nada que ver con a cómo lo empezó, ¿no? A lo que vi yo esta misma mañana. ¿Sobre qué hora está previsto? Aquí en las bases pone que a partir de las 5 tienen que estar ya todas las obras colocadas en la plaza del ayuntamiento. Corrígeme si me equivoco. A partir de ahí comenzará el concierto. ¿Y sobre qué hora está prevista la entrega de premios? Sí, es que de 4 a 5 pone las bases que se deben de entregar, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento. A las 5 empezará el pequeño concierto y, digamos, de 4 a 5, en el momento que estén todas las obras, pues tenemos que echar fotografía y prepararlas para que el jurado arriba en el ayuntamiento pues delibere. Entonces calculo que a lo mejor de 5 puede irte a 5 y media y esperemos que no a 6 de la tarde, que estén toda la fotografía y todo preparado para que el jurado empiece. La idea es que a las 7 o 7 y media estuviese todo terminado y podamos tener el fallo. Es verdad que otros años nos ha cogido más tarde y nada, vamos a intentar correr todo lo que se pueda y aligerando la deliberación y ya está, a ver si a las 7, 7 y media es posible detener ya un fallo. La lluvia fue protagonista o hizo acto de presencia el año pasado en esa entrega de premios, delució un poco también todo ello, ¿no? Porque claro, los artistas cogieron sus cuadros rápidamente. En esta ocasión sí que todo apunta que vamos a volver a vivir una de esas bonitas estampas, ¿no?, que quedan en la retina de todos esos cuadros expuestos en la plaza del ayuntamiento y el público disfrutando de ella. Pues sí, aunque es verdad que se está dando tiempo bueno, el año pasado delució muchísimo y yo todos los días me levanto mirando a ver si hay algún cambio para el sábado, porque la verdad delució muchísimo el año pasado y bueno, es que si digo de nuevo gracias puede parecer pesada, pero tú estuviste, Rubén, allí y tú viste esos pintores, ese público, esperando con su paraguas allí hasta última hora el fallo del jurado. Entonces, esa jornada es compartida no solo con los pintores, sino con el público. Todo el mundo se entrega y hay que agradecerle de verdad esa participación y esa entrega a este día tan grande, digamos, del pintura rápida. Así que, si Dios quiere, pues tendremos, bueno, vamos a poder disfrutar de ese pequeño concierto y disfrutar de un día grande de arte. Sobre todo recordar, ¿no?, que las obras premiadas van a ser expuestas en el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, los días posteriores, unas obras que luego, pues evidentemente, se llevarán, ¿no?, esos patrocinadores con los que comenzaban, ¿no?, agradeciendo esa constancia, ¿no?, esa fidelidad, ¿no?, que hacen de este concurso, pues uno de los referentes, ¿no?, a nivel autonómico. Sí. Así que nada, animarlos a todos a participar el sábado, a acudir, a pasar el día con nosotros y, como no, después por el San Juan de Letrán a ver tranquilamente ya esa exposición de los cuadros premiados. Bueno, pues el Pintura Rápida, como se le conoce, ¿no?, vulgarmente, comúnmente, ¿no?, el concurso de Pintura Rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que llega este sábado 6 de septiembre con esa montante total de casi 10.000 euros, ¿no?, 9.750 euros en esa bolsa de premios, día importante en el apartado cultural de nuestra localidad. Nosotros que vamos a ir avanzando un poco en los días, Patri, nos vamos a meter directamente ya en la feria, y una de las cuestiones, uno de los atractivos, ¿no?, de la feria, es esos nombramientos que decidisteis poner en marcha hace ya algunos años, esos reconocimientos, sobre todo, por un lado, a la trayectoria, ¿no?, profesional, pero también con tinte social, ¿no? Siempre destacáis a gente que ya no solo en su parcela profesional, ¿no?, sino que también ha hecho una contribución al mundo social ubriqueño y también al talento joven. En este caso, evidentemente, ¿no?, voy a dejar que seas tú quien anuncie esos nombres, pero me decías que habíais apostado por hasta 5 nombres en cuanto al reconocimiento y 12 personas en cuanto al talento joven. Sí, pues como bien decía, será en la caseta municipal el jueves 11 de septiembre y a las 5 de la tarde, ¿no? La caseta pues municipal será el escenario para este acto de reconocimiento por esa trayectoria profesional, talento y esa proyección que estos diferentes vecinos de nuestro municipio pues van a ser galardonados, ¿no? Comenzamos con Isabel Ortega Mateos, que a lo mejor así pues nadie la conoce, uh-huh. pero si decimos la lecherita, creo que ya todos sabemos de quién se trata. Uh-huh. Luego está Mari Carmen López Sánchez, muy unida, pues, por ejemplo, al Belén Viviente, en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Tenemos también a Juan Manuel Maza Solano, también doctor ubriqueño que está en Sevilla ejerciendo. Paco Arenas Núñez, Paco Arenas, que todos lo conocemos por su tienda de decoración. Y José Cabeza López, conocido como el doctor Cabeza. Uh-huh. Luego, en cuanto a los dos reconocimientos por ese talento joven y sus inquietudes, pues estaría Andrea Peralta Puerto y Luis Zecarías Gálvez Campo. Uh-huh. Solo las cinco personas, ¿no?, que van a recibir ese reconocimiento. Cuéntame un poquito en qué os habéis basado, Patricia, y también si os puedo preguntar un poco la reacción, ¿no?, de todos ellos cuando se les ha comunicado. Bueno, es que son numerosas las personas que se te vienen a la mente de decir esa trayectoria, porque no es que o me voy a jubilar o ya estoy jubilado, es que date cuenta, el primer año, Fran, nuestro Fran de la radio, uh-huh. Es que lleva toda una vida, ¿no?, en la radio, entonces hay que agradecer esa trayectoria. Gente, pues se la merecen todo, pero siempre eliges, pues, no sé, cómo decirte, gente que sabe que, por ejemplo, José Cabeza, cuando yo fui a hablar con él, a darle esa invitación de parte de todo el equipo de gobierno, del ayuntamiento, pues él decía, ¿sabes que me voy a jubilar? Digo, no, pues no lo sabía que te iba a jubilar. Dice, pues justo el 1 de septiembre, o sea, el lunes, hacía 40 años que comenzó su profesión y que lo hacía aquí, ¿no? Te empezaba a contar, pues, que vino como médico en una sustitución de Rubiales y mira por dónde se ha quedado 40 años. Uh-huh. Así que empiezan a contarte cosas y creo que bueno, que tienen eso, una larga trayectoria y que se lo merece mucha gente, pero que este año pues han elegido estos cinco vecinos, ¿no? Por eso, por esa implicación en el pueblo, en la vida social, por esa, no sé, Isabel Mateo, la lecherita. Isabel tiene un corazón y lleva abierta desde 1971, si no me equivoco, su puerta, ¿no? ¿Quién no conoce a Isabel? ¿Quién no ha ido a la tienda de Isabel? Y bueno, quien conoce a Isabel sabe que se lo merece, ¿no? Paco Arena. ¿Qué decimos de Paco Arena? Un nombre dedicado pues 40 y tantos años a la decoración, siguió con el negocio de su padre, ¿no? No sé, es que son todas personas muy implicadas, ¿no?, en nuestro municipio. Así que nada, mi enhorabuena, bueno, de parte de todo el equipo, la enhorabuena a estos homenajeados en este año. Y luego es Andrea Peralta y Luis Zacarías Gálvez. Estamos un poco en la misma, ¿no?, con el talento joven. Cuesta elegir gente porque son afortunadamente muchos, ¿no?, los ubriqueños que destacan o que tienen proyección en diferentes parcelas, ¿no? En este caso, pues la pintura y el deporte, el atletismo. Sí, hablando de Luis Zacarías, todos sabemos, ¿no?, que es, digamos, un atleta muy destacado, medallero, pues yo qué sé, nacional, en autónomo. Tiene primer campeonato andaluz de verano combinada B en 2019, pero también el tercer campeonato andaluz en invierno. Yo qué sé, es que tan joven y tienen ya una larguísima trayectoria profesional. Entonces hay que decirle que bueno, que su pueblo está aquí, que el ayuntamiento los apoya y que estamos aquí, pues eso, ayudando, ¿no?, y motivando a ese talento y reconociendo, ¿no?, todo ese trabajazo que llevan detrás. Y Andrea es igual, Andrea pues ya ha hecho el bachillerato artístico, ha expuesto en la Cámara de Comercio de Granada en 2024, ya ha hecho su primera exposición individual este año, en fin, gente que, pues eso, que decimos que con tan corta edad ya llevan a sus espaldas pues un recorrido y hay que incentivarlo, hay que apoyarlo y hay que reconocer, ¿no? Decirle, mira, se ve todo ese esfuerzo y estamos detrás, uh-huh. Así que nada, lo mismo, darle mi enhorabuena a todos. Jueves 11 de septiembre, la caseta municipal a las 5 de la tarde, decías, ¿no?, los reconocimientos. 5 de la tarde, sí. Uh-huh. Bueno, pues la Caseta Municipal, que va a acoger de nuevo esos actos de reconocimiento a la trayectoria, pero también al talento joven que afortunadamente pues hay suficiente, hay más que suficiente aquí en el municipio. Vamos a seguir con esa información relativa a la feria, Patricia, porque seguimos con los plazos abiertos, estamos a miércoles, seguimos con los plazos abiertos en lo que respecta a los diferentes concursos que nuevamente habéis proyectado. Te pregunto por el objetivo, ¿no?, de estos concursos, no es sino animar, ¿no?, a vivir ese ambiente festivo y feriante, sobre todo. Sí, fomentar nuestra feria y fiesta, pero también nuestra indumentaria, ¿no? Todo es hacer que nuestra feria, en definitiva, pues sea inolvidable, ¿no?, y que pasemos una buena velada. Sí me gustaría darte detalles, porque me preguntan muchísimo y me escriben por WhatsApp. Entonces, decirte que, bueno, desde el pasado miércoles 27 de agosto y hasta este viernes 5 de septiembre pueden hacer las inscripciones, tanto para aquellas aspirantes a reina, a dama, a rey, caballos, el concurso de yeguas y caballo, o la fachada. Pueden hacerlo en la misma oficina de turismo presencialmente o a través del 670 24 51 39. Pueden escribir o llamar por teléfono y inscribirse, ¿no? O también a oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es. En cuanto a la fachada, es el único que la inscripción será hasta mañana jueves, porque el viernes tendremos el fallo de este concurso, ¿no? Recordemos que había un primer premio de 100 euros y un segundo premio de 50 euros. Uh-huh. Y luego, para la reina, pues este año, aparte de su tiara, Javier Fuentes Gil va a regalarle también un mantón, igual que el año pasado, pintado por él. Y Pilar Suárez, de Modas Elena, pues también va a regalar un mantón a la reina. Pero también desde el ayuntamiento hemos querido obsequiar, ¿no?, y galardonar, digamos, a nuestra reina de nuestra feria con un traje de flamenca, un traje de gitana, que ya se encuentra también expuesto en la oficina de turismo. Luego las damas pues tendrán un mantón, su banda, y también se les suele dar como regalo tickets para los cacharritos. En cuanto al rey y el rey infantil y juvenil, pues las mismas condiciones, y se le regala, pues aparte de la banda, cañero y tickets para los cacharritos. Y poco más, no sé. Ah, bueno, el concurso de caballos, de yeguas y caballos, que será el jueves, una vez que finalice la trayectoria profesional, allí en la puerta de las casetas se hará este concurso. Y este año habrá un único premio de 100 euros para el ganador. Uh-huh. Y este jurado que viene, pues viene mirando y, no sé, tanto al caballo, al jinete, o en este caso hay muchas mujeres también, ¿no? Si llevan el traje corto, si van vestidas, no sé, ellos, cada uno lleva una forma de engalanar no solamente el caballo, sino también su indumentaria, así que lo tiene todo en cuenta, ¿no? Y ya está, invitarles a todos a participar, que todavía está abierta el plazo de inscripciones, y poco más. Bueno, ya hemos visto, si paseas por Ubrique ya ves algunos balcones, algunas fachadas ya decoradas. La otra noche veía una familia preparando ya el suyo, ¿no?, de cara a ese concurso, que, como decimos, es el único que termina su plazo de inscripción mañana jueves, porque el viernes pues se realiza ese fallo del jurado. El resto de concursos pues mantienen su plazo de inscripción hasta el viernes. Patria, antes de acabar, sí me gustaría recordar un poco la información relativa a esas actividades que van a tener lugar dentro de la Plaza de Toros, porque tenemos un tentadero de la Escuela Taurina de Ubrique, tenemos ese festival ecuestre y también la corrida de toros, eventos que se anunciaron en su día, pero que no está de más ir recordando que, algunos tienen, por ejemplo, por el caso de la corrida de toros, sigue con su venta de entradas disponible en la oficina de turismo, ¿verdad? Sí, sí, todas las entradas pueden ya adquirirse en la oficina de turismo y luego también la plaza el mismo día del evento. El jueves a las 6:30 tenemos un tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se torean reses de Valdepiqueras, y para los alumnos Mario Torres, Juan Manuel Virués, Javier Torres Bombita, Tomás Carmelo, Javier Caro, Francisco de Paula, Sheila Berrocal, y había un alumno invitado de la Escuela Taurina de Diputación de Málaga, Jaime Padilla. En cuanto al viernes, a las 7 de la tarde, también en la Plaza de Toro, tendremos un festival del arte ecuestre, ¿no? Digamos, un gran espectáculo ecuestre, muy atractivo, y en el que se fusionan distintos estilos para realizar diferentes números, como pueden ser, pues no sé, aires elevados, la garrocha, los carruseles. Así que, total, que invito a los vecinos a que suban y se entretengan, ¿no? Y disfruten también del caballo. Uh-huh. Y terminamos el sábado 13 de septiembre a las 6:30 en la Plaza de Toro también, con una corrida de toro en el que se lidian reses de Adolfo Martín, ¿no? Sabemos que es una gran ganadería, que son toros con bastante bravura, ¿no? De raza y encastado. Y que es una ganadería con bastante prestigio para los diestros Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota. Así que nada, sabe toda la afición taurina que son muy queridos estos tres toreros, que apostamos por estos toreros de la sierra, y bueno, desearle una tarde llena de suerte, que hagan una buena faena y que hagan sin duda a todos los aficionados disfrutar. Bueno, pues toda la información, no sé si se nos queda algo atrás, Patricia, si no, pues animamos, ¿no?, a todos los vecinos a formar parte de todos estos eventos, actividades que hemos dado buena cuenta en estos minutos. Sí, me gustaría también decir, que no sé si algún compañero lo ha dicho, pero me estoy acordando ahora, que todos los días, para todos los vecinos, ¿vale?, que tengan en cuenta que todos los días de feria, miércoles, jueves, viernes, sábado, de 8 a 10 de la noche, de 8 de la tarde a 10 de la noche, y en el mirador habrá sevillana, se pondrá música solo de sevillana, porque son muchos los vecinos que nos piden que quieren bailar sevillana. Sabemos que luego las casetas, pues a lo mejor te ponen una, dos, pero tienen que ir también cambiando la música, ¿no? Pues son muchos los que nos piden sevillana y van a tener en el mirador sevillana de 8 de la tarde a 10 de la noche, todos los días. Todos los días de feria. Animarles todos los días de feria, animarles a pasar y a bailar. Pues no lo sabía, pues es una novedad, se va a disponer de allí de una megafonía, entiendo, especial para tal efecto, ¿no? Especial para esto y podrán eso, solo disfrutar de sevillana. Bueno, pues todo ello, como siempre, ¿no?, por fomentar ese ambiente de feria. Si se nos quedaba atrás, perdona, Patricia, ese sí. Taller de feria para crear su propio bolso de mano. Se está desarrollando del 1 al 4 de septiembre en la barriada Antonio Vega y barriada Andalucía. Quiero preguntarte si todavía pueden inscribirse para las jornadas de hoy y de mañana. Sí, sí, sin problema, siempre. Ajá. Todo aquel vecino, hombre, niño, mujer, que me preguntan, pero es para los mayores, no todo aquella persona que quiera realizar su bolso de mano, pues hoy, miércoles y mañana jueves, estaremos en la barriada Andalucía, hoy en horario de 10:30 a 12:30, y por la tarde en horario de tarde de 5 a 7, y mañana jueves solo en horario de tarde de 5 a 7 en la barriada Andalucía. Así que no tienen nada más que llamar por teléfono y ya está, y animarte o pasar por la barriada directamente. Uh-huh. El teléfono es el 633-44-43-52, o pasa directamente por la barriada Andalucía y ya está, y hace su bolso de feria, y como no, acudí a la feria con él, y yo desde aquí solo quiero animar a todo el mundo a participar, a disfrutar y desearle una feliz feria. Pues con ese mensaje nos quedamos. Patricia Caro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias siempre a vosotros.